en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Another one, but I am the better one.

El lugar número 2 subía a un lugar con las Wilson Phillips, You're in Love. Y a partir del 13 de abril de 1991, I've Been Thinking About You de London Beat llega al primer lugar de Billboard. Allí permanecería una semana. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Take me away, a secret place. Nobody knows where the rivers flow, and I call it home. And there's no more lies in the darkness is light, and nobody cries. There's only butterflies. de los 80, Mickey y Tony Basil, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha está de cumpleaños Bill Conti, nació el 13 de abril de 1942, compositor y director de orquesta. Bill Conti es reconocido por Gonna Fly Now, o el tema de Rocky del año 1977. El tema se convirtió en parte de la cultura popular estadounidense de la década de los años 70, después de que el personaje principal de la película Rocky Balboa, personificado por Sylvester Stallone, como parte de su régimen de entrenamiento diario, sube los 72 escalones de piedra que conducen a la entrada del Museo de Arte de Filadelfia y levanta los brazos en señal de victoria mientras suena el tema de fondo. El equipo de fútbol americano Philadelphia Eagles toca Gonna Fly Now antes del inicio de cada partido. Bill Conti participó en las bandas sonoras de 4 secuelas de Rocky, además de haberlo hecho también en las películas de Karate Kid, For Your Eyes Only y Dynasty, entre muchas otras. Además, fue el director musical de los premios de la Academia un total de 19 veces. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Aquí está entonces Bill Conti con Gonna Fly Now. De efemérides hoy, este gran músico nació el 13 de abril de 1942. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com.

Es el teclista de la agrupación Blondie. Blondie logró ubicar 5 sencillos en el número 1 en el Reino Unido. Jimmy Destri fue uno de los principales compositores de Blondie junto con Chris Stein y Debbie Harry. Al lado de ellos dos compuso esta canción, Atomic. Y Destri también compuso la canción María, que llegó al primer lugar en Inglaterra en 1999. Aquí está María en Estrellas de Medianoche, es Blondie. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. You wanna take her? Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Es Jennifer López, If You Had My Love. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdota, estadísticas y artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 13 de abril de 2011. Un retrato del fundador de Pink Floyd, Syd Barrett, fue devuelto a la Galería de Arte de Londres de la que había sido robado la semana anterior. La exnovia del difunto cantante, Libby Gosden, abogó por su devolución segura y ofreció una recompensa de 2.000 libras esterlinas. Y luego de una apelación, la imagen fue devuelta intacta y sin daños a la galería por correo. Bueno, no pasó nada, fue más el susto. Volvió a su lugar el retrato perdido de Syd Barrett, miembro fundador de la agrupación Pink Floyd. Aquí están dos canciones de Pink Floyd, Empty Space y Young Lost, en Estrellas de Medianoche. Stranger in a time.

El británico Joe Jackson, You Can Get What You Want. Ya entramos a la cuarta hora de Estrellas de Medianoche.